emerger de la niebla. Daban las 2 de una neblinosa madrugada de Londres. Sir Brian Donahue avanzaba algo tambaleante por la vereda con el sombrero de copa ladeado sobre un ojo, el bastón a guisa de fusil, la bufanda arrollada negligentemente al cuello y el monóculo increíblemente adherido a su ojo derecho. Su silueta era inconfundible en algunos barrios bajos de Londres a los que el millonario solía concurrir para aplacar su spleen o neurastenia. Brian era un ex oficial de la última guerra y su odio a la humanidad entera le habían hecho jurar para su capote que no cejaría hasta gastar el último centavo de su cuantiosa fortuna en algo que le hiciera olvidar perennemente al resto de los seres humanos. Y en la bebida había encontrado tan eficaz remedio. Mientras avanzaba por las oscuras callejas cubiertas por la neblina, a unos 20 metros le seguía Edgar, su chofer y mucamo, guiando el lujoso automóvil de Brian. Pero cuando el joven dobló una esquina, Edgar lo perdió definitivamente de vista, máxime que con aquella niebla no se alcanzaba a ver los dedos de la mano. Cabal, tú y tus poemas. ¿Cómo recuerdo ese hermoso pasaje de tu Salomé? Luna. Vaya, no recuerdo más que Luna. ¿No he olvidado lo demás? Perdona, Oscar Wilde. Luna, eres como una mujer muerta. Una mujer muerta que se cubre con un velo y va en busca de sus amantes. Perdón, señorita. Sir Brian se detuvo en seco. Sin darse cuenta, había tropezado con una mujer. Vio cómo ella se tambaleaba y se apoyaba en un muro para no caer. El hombre se apresuró a cogerla del talle. Lo siento, señorita. Le he hecho daño. No miraba dónde iba, hijes. Pero el embotado cerebro de Brian recobró un tanto la lucidez que hacían de él el estimadísimo Sir Brian. Se dio cuenta que estaba en una calleja que conocía bastante bien y que una cuadra más allá terminaba en un muro. Y además, ahí no existía casa alguna a ninguno de los lados de la calleja, porque aquella era la salida de los furgones de la morgue municipal. ¿De dónde ha salido esta mujer? Está usted entiendo, señorita. ¿Tiene fiebre? Estoy un tanto mareada. Si quisiera usted acompañarme a casa. Oh, sí, por cierto. Deme la bondad de apoyarse en mi brazo. Lamento haberle causado este accidente, pero venía embobado, recitando un verso de Oscar Wilde y no me di cuenta. En realidad no me ha causado daño alguno, señor. Solo perdí el equilibrio cuando tropezamos. Pero toda la culpa ha sido mía. No, la falta es mía. Carguémosla a la niebla, entonces. Me gusta la niebla. Pero está usted enferma. No es nada. Para mí es corriente estar afiebrada. Por eso amo la niebla. Suave, refrescante. Me calma. Ahora estoy bien, ¿verdad? La joven se quitó un negro guante y aplicó la mano sobre la mejilla del millonario. El joven hizo un movimiento nervioso. Hacía un minuto que la joven era devorada por la fiebre y en cambio ahora su mano estaba gélida, húmeda. Pero Brian se sintió invadido por un agradable perfume que no le permitía discernir y le despejaba extrañamente de los vapores del whisky. ¿Quiere acompañarme a casa? Queda 3 cuadras de aquí. Los 2 jóvenes llegaron por fin a una calle semejante a la de la morgue municipal que acababan de abandonar, ocupada por casas grises y bajas. Brian no recordaba haber transitado por ahí en sus noches de bohemia. La aventura le impresionaba vivamente y sentía junto a sí el tibio cuerpo de la joven haciéndole correr un dulce escozor por la médula de los huesos. La muchacha se detuvo frente a una de las casas grises de agradable y alegre apariencia. En el frontispicio, Brian vio algo semejante a un letrero, pero por más que se esforzó por leer lo que en él había escrito a la luz del farol cercano, no lo logró. ¿Vivo aquí? Hermosa casa, en verdad. ¿Puedo entrar para convencerme que queda usted segura? ¿Por qué no? Estoy libre de prejuicios. Aunque vivo sola, no creo que constituya nada normal que un caballero entre en mi casa. La casita era tibia y acogedora por dentro. Y los muebles coquetones y los alfombrados pisos le impartían un aire juvenil y encantador, pero no obstante, Brian sintió algo helado como un soplo que le taladraba el corazón. Pero solo fue una sensación fugaz. Mientras la muchacha se quitaba el impermeable, Brian recorría con la mirada la habitación en que se encontraba. Cuando la joven desapareció por una puerta para reaparecer al cabo de 5 minutos, Brian se quitaba su fino abrigo dejándolo junto al sombrero de copa y sus guantes y bufandas en el perchero. Aún a demanda de la joven, el hombre ocupó un confortable sillón. La muchacha, mientras tanto, servía un cordial. Soy Brian Donahue. ¿Y usted? Los nombres verdaderos son prosaicos. Usted me encontró en una situación apurada y me socorrió como un verdadero gentleman. Permite entonces recurrir a su fina discreción y mantener oculto mi verdadero nombre. Oh, sí, desde luego. De luego, me perdone, pero no ha sido una malsana curiosidad la que me impulsó a preguntárselo. Por lo menos deje que la bautice con algún nombre. ¿Niebla? ¿Qué le parece? ¿Usted ama la niebla? La encuentro admirable. Sea, para usted me llamo Niebla. A la salud entonces de la mujer de la niebla y de Sir Brian Donahue. Porque usted es Sir Brian Donahue, ¿verdad? Salud, Niebla. Salud. Bien, creo que mi visita no debe prolongarse por más tiempo. ¿Me permitirá venir a verla mañana, por la mañana? Para saber cómo se encuentra. ¿Sabe? Estaré muy bien. Pero no quiero impedirle venir, si así lo desea. Gracias. Y si está bien, me hará el obsequio de aceptar una invitación para dar un paseo a caballo por mi finca. Gracias. Gracias. Es usted la más hermosa de las nieblas que he conocido. Y le aseguro que he conocido muchas noches de niebla en Londres. Desde entonces, los dos jóvenes sintieron que sus corazones latían al unísono. Brian marcó en su agenda el día del encuentro con Niebla, 8 de enero de 1956. Ese día había cambiado su existencia. Por su parte, ella mostraba una ansia intensa de amor, de vivir, vivir hasta el último segundo de la vida. Además, se asombraba de todo. La vida de los jóvenes se deslizó así feliz por 13 días, pero al 14º sucedió algo extraordinario que, si bien no llamó la atención de Brian, a un observador menos parcial le hubiese hecho meditar profundamente. Una tarde, Brian y la joven, en el lujoso automóvil del millonario, se alejaban hacia las afueras de Londres. Estaban ya por salir de la carretera principal y dejaban en ese momento atrás la pequeña capilla de la Virgen del Sagrado Corazón. En ese instante, del recodo cercano emergió una procesión que entonaba cánticos sagrados. Tendremos que detenerlos. Vamos a hacernos a un lado del camino para dejarlos pasar, querida. La joven no contestó. Tenía los ojos fijos en la procesión que lentamente avanzaba, mientras sus frías manos se hincaban en el brazo de Brian con temblor convulso. Pronto, la cabeza de la procesión estuvo junto al automóvil, y en el centro de la larga columna iba el palio bajo el cual un sacerdote mantenía en alto el Santísimo. Dos balanceaban sendos incenciarios y otros dos esparcían agua bendita con los aspersorios a diestra y siniestra. Uno de los últimos sacerdotes levantó levantó su aspersor y lanzó en dirección al automóvil algunas gotas de agua santa. Entonces, Niebla gimió levemente mientras se alejaba la procesión. Niebla, Niebla, querida mía. Se ha desmayado. Dios santo, ¿qué es esto? Brian había cogido la mano derecha de la muchacha para frotarla. Entonces sus asombrados ojos vieron dos llagas purulentas de asqueroso aspecto, pero que no sangraban. Exactamente ahí habían caído dos gotas de agua bendita, pero Brian Donahue ignoraba esto como ignoraba muchas otras cosas respecto de la mujer de la niebla. Siento lo ocurrido ayer. He pensado que el agua bendita contenía algún ácido procedente del aspersorio mismo, pero el doctor Dobbs me ha asegurado que estas llagas desaparecerán con un tratamiento adecuado de penicilina. No desaparecerá. Oh, Niebla, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué no puedes corresponder en parte siquiera al amor que te profeso? Sabes que te amo. Que te amé desde el primer momento, hace 13 días. ¿Por qué no quieres ser mi esposa? Tú has dado a mi existencia un motivo para vivirla. Has hecho que vuelva a la senda de la honorabilidad. Únete a mí. Para siempre. Si eso fuera posible, Brian. ¿Pero por qué no? ¿Eres libre? ¿Me has asegurado que lo eres? Somos jóvenes. Brian, no quieras saber más. ¿Por qué lo he hecho? Solo deseaba 13 días de amor, de felicidad. Pero jamás pensé que haría desgraciado a un hombre que amo. A quien amo con todo mi ser. Pero no, Brian, apártate de mí. Vete. Vete de esta casa y no vuelvas jamás. Nada puedo hacer para corresponder tu puro amor. Nada. Vete de mi lado, Brian, antes de que sea demasiado tarde. Pero, Niebla, ¿qué estás diciendo? ¿Qué he hecho yo? Me has amado, Brian. Y yo... yo estoy condenada. No te entiendo. Algún día sabrás. Vete ahora y no vuelvas a esta casa. Jamás. Yo me temí que no volverás jamás aquí. Que todo esto... que estos 13 días de nuestra felicidad... han sido... solo un sueño. 13 días de felicidad no pueden borrarse así como así, Niebla. No te dejaré. No. Soy Sir Brian Donahue. Y recurriré a todo lo que esté a mi alcance, a todo lo que el dinero pueda comprar para tenerte a mi lado. Si no quieres ser mi esposa, por lo menos permite que sea tu esclavo. Me contentaré con verte desde la acera. Tú saldrás a la ventana, me sonreirás. Oh, Niebla, ¿por qué me matas? Mi buen Brian. No puedo hacer nada, nada, nada. Ya en su lujoso apartamento, Brian se paseó como un león enjaulado mientras se golpeaba las sienes con los puños y por último lanzó una mirada a su reloj que marcaba las 11 de la noche, decidiéndose. Eran las 11:15 cuando descendía de su automóvil frente a la casita de Niebla. Rápidamente se acercó a la verja, pero al apoyar la mano sobre el picaporte, el corazón le dejó de latir. El tiempo se detuvo. Brian intentó humedecer los labios con la lengua mientras que gruesas gotas de sudor resbalaban bajo su fino sombrero. Porque ahí ya no existía la alegre casa gris que él conociera y visitara 13 días seguidos. Miró el letrero que jamás había podido descifrar y con asombro comprobó que sus letras, si bien pintadas mucho tiempo atrás, eran ahora perfectamente legibles. Se alquila. El joven se tambaleó y tuvo que apoyarse en la verja para no caer. Se dio cuenta que el jardincillo anterior, lo sano y bien cuidado, era ahora solo maleza y cizaña. Intentó abrir la verja arrumbada, pero fue entonces que... ¿Qué le sucede, señor? Agente, gracias a Dios que llega usted. Dígame, ¿desde qué hora está usted de vacación aquí? Desde las 4 de la tarde. Entonces puede decirme dónde se ha mudado la señorita que habitaba esta casa. Ha olvidado usted en demasía, señor. Es mejor que se vuelva a su domicilio. No, soy Sir Brian Donahue. Oh. Perdón, señor. Esta casa está deshabitada hace aproximadamente 6 meses. Usted se equivoca. Yo estuve aquí esta mañana, hablé con ella, estuve dentro. Aconsejo a su señoría no alborotar. Los vecinos son gente pacífica y no gustan que se les moleste de noche. Debo entrar, tengo que entrar. No podrá hacerlo, señor, si no tiene la llave de los candados. Pues saltaré. Ante el asombro del policía, Brian se encaramó a la verja y saltó al otro lado. El policía, perplejo, no sabía qué partido tomar. Por último, imitó al par y en breves segundos estuvieron junto a la puerta principal, cerrada por un gran candado. ¡Tengo que abrir esta puerta! ¡Deme su revólver! Intenta usted cerrar el candado. Eso está penado por la ley, señor. Yo cargo con la responsabilidad, agente. Déjeme ver qué hay dentro de esta casa y después soy su prisionero si usted así lo estima. Deme su revólver. Introdujo el caño del revólver en el aro del candado y forcejeó unos segundos y entonces el candado cayó roto. Cuando la puerta se abrió produciendo un chirrido extraño, los dos hombres penetraron en la salita vestíbulo. La linterna del policía iluminaba bastante el lugar. Todo estaba tal cual lo viera Brian en su visita de la mañana, pero también todo cubierto de polvo y telarañas. Era evidente que esa casa estaba deshabitada desde hacía bastante tiempo. No puede ser, señor. Yo estuve aquí esta mañana y todo era hermoso, fresco. Ella... Dios mío, estoy loco. No sé qué experiencia habrá usted pasado, señor, pero puedo decirle que esta casa perteneció a Vilma Talmadge. ¿Vilma Talmadge? ¿Pero cómo? Esa mujer fue ahorcada por... Exactamente, señor. Hace 13 días fue ahorcada y su cadáver conducido a la morgue municipal. No tenía parientes, señor. Es una historia triste. Mató a su padrastro destrozándole el cráneo con un martillo. Por lo demás, el sujeto se lo tenía bien merecido. Era una bestia. Y dicen los vecinos que intentó... Bueno, era un animal, señor. Pero usted conoce bien las leyes inglesas. Vilma mató y debía morir. Niebla. La mujer de la niebla. Mientras Brian se entregaba al dolor, el policía hizo recorrer el haz de luz por la habitación. De pronto lanzó una exclamación. Oye, hay un sobre en esa mesilla. ¿Está dirigido a usted, señor? Seguramente, Brian cogió el sobre y lo abrió. La linterna del policía alumbraba profusamente el papel amarillo escrito con letra de mujer hermosa y roja. Roja como la sangre. Brian Donahue. No entendí ni un hermoso recuerdo. Desde mi lugar de condenación eterna te he escrito con mi sangre estas líneas. Así que vendrás a esta casita gris por mí. Mi alma, que ya no era mía, lloró la amargura de tu sufrimiento. Pero yo, Vilma Talmas, la asesinada de mi padrastro, jamás tuve una cita de amor. Jamás supe lo que eran palabras dulces de afecto. Nunca gocé de un día de paz. Cuando sentí que el verdugo rodeaba mi cuello con la soga fatal, grité mi angustia. ¡Satanás, te doy mi alma por 13 días de felicidad! Y ahora acepté el infierno por 13 días de estar a tu lado, Brian. Ahora ardo en horrible suplicio eternamente. Pero tú no importa ya si... siempre en mi vida vivirá tu recuerdo de amor. Adiós para siempre, bien mío. No. Cálmese, señor. Es mejor que abandonemos esta casa. Brian dejó caer la carta de sangre y siguió al policía fuera. La niña otra vez de cajero. Dentro de la casa, gris, exactamente donde cayera la esquela escrita con la sangre de Vilma Talmadge, se desarrolló una extraña y agradable escena. Una mujer joven y hermosa envuelta en llamas, era cogida por ambos brazos por dos monstruosos esbirros de Satanás. Y cuando Brian, lentamente mordido por el inmenso olor de su desamparo, se encaminó hacia la cantina próxima, Vilma Talmadge era arrastrada a lo más profundo de los infiernos. Iba a pagar su deuda de 13 días de felicidad. Un simpático cuento, ¿verdad? Pero hay otro más enseguida.